Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes, fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, pero antes les quiero pues pedir unas disculpas porque el día de ayer no pude hacer el programa. Tuve un compromiso por la mañana y estaba pues tentativa hacerlo cuando regresara, pero sinceramente regresé ya hasta el segundo programa, que era el día de ayer de Venus versus Marte. Entonces me fue imposible. Les dije el día de ayer que íbamos a hablar sobre la celebración del Día de los Muertos. Entonces en el programa de Venus versus Marte hablamos sobre el Día de los Muertos, así que sí hablamos de este tema. Para las personas que lo querían escuchar, pues los invito a que escuchen el programa de Venus versus Marte, la grabación, que hoy va a estar disponible a las 12 del mediodía, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a irnos directamente ahora sí con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado y el cielo estará principalmente despejado. En estos momentos tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 55%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 42, con cielos muy soleados. Para el día sábado 4 de noviembre, el día de mañana, se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 50, con cielos muy soleados. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 45, con cielos muy nublados. Y para el próximo lunes, 6 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 41, también con cielos muy nublados. Para el próximo martes, 7 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 32. Hay probabilidad de que caigan chubascos, un 37% de probabilidad que se espera que llueva por la mañana, a las 5 de la mañana, de 5 a 7 de la mañana, y después se va a quitar y va a regresar, va a descansar una hora y va a regresar de 8 a 9 de la mañana. Va a estar frío el próximo lunes, así que pues estén preparados con su abrigo, con su paraguas también, y pues preparados también para el clima, ¿no? Porque sí va a estar fresco. Pues ya sabíamos que entrando el mes de noviembre iban a descender un poco las temperaturas. Va a haber uno que otro día, como el día de hoy, que va a estar un poco agradable. El día de mañana, sábado, va a estar todavía mejor. El día domingo. Y pues de ahí van a empezar a bajar. Aunque ahorita estoy viendo el pronóstico de todo el mes, no está igual la temperatura a la del día de hoy. Bueno, al próximo domingo. El domingo nos dice que máximas tendremos, a ver, ah no, sí está bien, 61 y el otro domingo es cuando ya van a descender. Pero bueno, van a descender las temperaturas desde el próximo martes, ¿ok? Para que sepan. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi.

hard not to hesitate. Aries, el destino puede intervenir en tus relaciones, pero no debes de temerle. En lugar de aislarte debido a tus inseguridades, abraza la compañía y vive el amor en su totalidad. Busca compañeros o socios alineados con tus metas y realiza ajustes laborales según lo necesites. Tauro, la melancolía puede surgir sin razón aparente, puede ser el deseo de dar más a tus seres queridos. Aunque las finanzas puedan preocuparte, tu adaptabilidad te sacará adelante. No descuides tu salud física, unos simples estiramientos pueden marcar la diferencia. Géminis, no permitas que la competitividad y conflictos afecten tu relación amorosa. Dedica toda tu energía a proyectos que tengan potencial y desecha distracciones. Más allá de tus responsabilidades diarias, valora tus relaciones y tus emociones. Cáncer, atiende y valora las palabras de tu ser querido. En el trabajo opta por eficiencia y repetición cuando sea necesario. Aunque el pasado puede evocar melancolía, es crucial vivir en el presente. Leo, en asuntos del corazón, comprende y valora tus sentimientos sin dejar que el orgullo intervenga. Evalúa todas las propuestas laborales con detenimiento. Algunas pueden tener potencial oculto. Frente a conflictos, mantén la serenidad y el equilibrio. Virgo, revive la chispa en tu relación y muestra tu interés constante. Afronta y supera errores laborales. Utiliza cada desafío como una lección. Para tu bienestar, prueba a cantar. Su poder terapéutico te sorprenderá. Libra, con tu pareja comunica con amor y empatía. En el ámbito laboral, acepta que habrá pérdidas y aprende de ellas. Evita prestar atención a chismes. Tu salud emocional es primordial. Escorpión, comparte responsabilidades en tu relación amorosa para aligerar cargas mutuas. En el trabajo, garantiza una distribución equitativa de tareas. Si sientes que das más de lo que recibes en tu relación, tómate un momento para cuidarte. Sagitario, demuestra tu amor en cada ocasión, no solo en tiempos difíciles. Evita riesgos innecesarios hoy y sigue métodos seguros. La autoestima es esencial. Cuídate y priorízate. Para el signo de Capricornio, crea un espacio de autenticidad y confianza en tu relación. Clarifica la comunicación en el trabajo para evitar confusiones. En salud, combina autocuidado, asesoramiento profesional y apoyo social. Acuario, mantén un equilibrio justo en tus relaciones y honra todos los compromisos que tomaste. Si algún proyecto no despierta pasión, reconsidera tu enfoque. Hoy dedica tiempo a liberarte de energías negativas y cuida tu bienestar en general. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Rompe la monotonía, aventúrate y déjate llevar por la espontaneidad. En el trabajo, busca inspiración en aquellos que han logrado lo que deseas. Toma el control de tu salud y bienestar, estableciendo tus propias pautas para el cuidado personal. Nueve de la mañana con 21 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:39, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca de un artículo que, según la ciencia, nos dice qué es lo que ocurre en el cerebro cuando nosotros tenemos una videollamada. De acuerdo con estudios científicos que fueron realizados en personas que utilizan, por ejemplo, Zoom, esta aplicación, es una plataforma, dice que parece ser un sistema de comunicación social empobrecido. El cerebro no funciona de la misma manera cuando hablamos a través de Zoom. Según un estudio, la señalización neuronal es muchísimo menor en las conversaciones por videollamada en comparación con las interacciones presenciales. Cuando los investigadores analizaron el cerebro de una persona que estaba conversando en la vida real, descubrieron que había un sistema detallado y complejo de actividad neurológica. Sin embargo, cuando estás en una videollamada por Zoom, dicha actividad dicen que disminuyó de manera drástica. Ese análisis sugiere que hablar con alguien por videoconferencia carece de algún elemento fundamental y, según los investigadores, los rostros de las personas no pueden estimular el cerebro de la misma manera. Esto es algo sorprendente. De hecho, los modelos actuales plantean que el cerebro debería procesar los rostros de las personas de la misma manera, ya sea en Zoom o en la vida real, dado que las características pues son las mismas. Y no obstante, el nuevo estudio propone que sí hay una diferencia esencial entre estos dos contextos. Lo que explicó George Hitch, que es la profesora de Yale, la autora principal de este nuevo estudio, fue lo siguiente. Dice: en este estudio encontramos que los sistemas sociales del cerebro humano se activan más durante los encuentros reales presenciales. O sea, que cuando tú estás con una persona platicando, nuestro cerebro se activa, ¿no? En comparación con la aplicación de Zoom o con la plataforma. Zoom parece ser un sistema de comunicación social empobrecido en comparación con la presencialidad. Obviamente, o sea, todos sabemos que no es lo mismo, ¿no? Hay comprobado a través de los alumnos, ¿no? Que llevaron las clases virtuales a través de la internet, pues muchos no aprendieron lo que debían de haber aprendido por lo mismo, ¿no? Porque nuestra actividad cerebral pues no está en el mismo nivel que el presencial. Para descubrir esto, los investigadores hicieron estudios cerebrales en personas en tiempo real y observaron otras señales, como la dirección hacia dónde se movían los ojos. Además, el aumento de la actividad neuronal. Y también descubrieron que los ojos de las personas permanecían más tiempo fijos en los rostros reales. Los cerebros de las dos personas también parecían estar más coordinados, lo cual sugiere que se comparten más señales sociales entre ambas personas. Y en general, las interacciones sociales, dinámicas y naturales que ocurren de forma espontánea durante una interacción presencial parecen ser menos evidentes o nulas durante los encuentros en la plataforma de Zoom. Esto fue lo que observó la profesora Hirsch, que es un efecto, dice, bastante fuerte. Según este estudio, se cree que los encuentros presenciales siguen siendo pues muy importantes, incluso cuando las empresas de tecnología y terceros encuentran nuevas formas de interactuar a distancia con otras personas, ya que también ya utilizan ciertos dispositivos, ¿no? Que se supone que si estás platicando con una persona, hay como una especie de robot artificial, ¿no? Que hace el mismo efecto que haría una persona, por ejemplo, que te saluda y puedes sentir la mano de la persona, si mueve un dedo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues aún así es cierto, o sea, nunca se va a comparar con la realidad. Los hallazgos de este estudio fueron presentados en el artículo Separable Processes for Life in Person and Live Zoom Like Faces, que son procesos separables para rostros reales en la presencialidad y en plataformas similares a Zoom. Este artículo se publicó en la revista Imagine de Neuroscience. Entonces ahí pueden encontrar más información al respecto. Qué interesante, ¿no? Todo lo que uno puede aprender de, pues, de estos estudios, ¿no? Y bueno, en otra información, General Motors suspende servicios de taxis que eran autónomos acá en Estados Unidos. Cruise, la unidad de vehículos autónomos de General Motors, ha suspendido las operaciones de vehículos sin conductor en todo el país después que los reguladores en California determinaron que los autos constituían un peligro para la seguridad pública. El Departamento de Vehículos a Motor de California suspendió la licencia de Cruise, que esta semana empezó a transportar pasajeros por la ciudad de San Francisco. Los reguladores federales también investigan a Cruise desde que recibieron informes de riesgo potenciales para peatones y también para los pasajeros. Hemos decidido proactivamente poner en pausa las operaciones autónomas en todas nuestras flotas mientras nos tomamos tiempo para examinar nuestros procesos, sistemas y herramientas y reflexionar sobre una mejor manera de operar que reciba la confianza del público. Fue lo que escribieron Cruise en ex Twitter, la plataforma antes conocida como Twitter. Lo pusieron el día de ayer por la noche. Y la decisión de suspender los servicios sin conductor no está relacionada con ningún incidente nuevo en las calles, fue lo que aclaró Cruise. Las operaciones de vehículos autónomos de Cruise bajo supervisión humana continuarán, incluso durante la suspensión por tiempo indeterminado que está dispuesta por California. General Motors, que tiene objetivos ambiciosos para Cruise, sufrió un importante revés esta semana. La automotriz de Detroit esperaba que Cruise le redituara un ingreso anual de $1,000 millones en el 2025, un gran salto con respecto a los ingresos de $106 millones del año pasado, cuando la empresa registró pérdidas de casi $2,000 millones. Cruise también realizó pruebas a su servicio de taxis autónomos, a robotaxis en Los Ángeles, en Phoenix y en Austin. El Departamento de Vehículos a motor de California no divulgó las razones concretas por las que suspendió por la licencia de Cruise, pero tomó la medida el día martes después de una serie de incidentes que despertaron inquietud acerca de los peligros e inconvenientes de los robotaxis. Entonces, lo bueno es que lo retiraron, ¿no? Esperemos de que pues puedan arreglar esto, pueden arreglarlo. Dicen que a principios de este mes un robotaxi Cruise atropelló a un peatón que había sido arrollado por otro vehículo conducido por un humano. El peatón quedó atrapado bajo un neumático del vehículo Cruise después que se detuviera. En un comunicado, Cruise informó que seguía cooperando con los reguladores estatales y federales que investigan el accidente del 2 de octubre, que fue real, y que sus ingenieros están trabajando para que sus robotaxis mejoren su respuesta a este tipo de hechos extremadamente raros. La verdad que sí, ay no. Sí está de miedo, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me cuesta tanto

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a entrar a la clasecita del día de hoy de Conociendo Tu Meta. Y hoy voy a hablar de este artículo que se me hace muy interesante. Se trata de cómo cuidar el lumbago en casa. Este artículo está en holadoctor.com/es. Y ahorita les voy a decir las referencias que ellos tomaron. Pero cuando nosotros hablamos de lumbago, nos referimos al dolor que se siente en la parte baja de la espalda, acá, o sea, bajito. Cuando dice, ay, me duele la espalda acá abajo, ¿no? También puede tener la espalda rígida, disminución del movimiento de la parte baja de la espalda y dificultad para pararse derecho. Eso más o menos es el lumbago, ¿no? Hay muchas cosas que pueden hacer en casa para ayudarlo a mejorar y a prevenir este dolor de espalda en el futuro. Tratamiento para el dolor de espalda. El dolor de espalda, cuidados en la casa que se pueden hacer. Y también cuidados de tu ciática, ¿no? A veces te duele desde la espalda, desde la columna hasta el nervio del pie, que es la ciática, que viene desde la pompa hasta abajo. Un mito común que se tiene acerca del dolor de espalda es que usted necesita descansar y evitar la actividad por un tiempo prolongado. De hecho, los médicos no recomiendan el reposo en cama. Si usted tiene si no tiene ningún signo de una causa grave para el dolor de espalda, como pérdida del control de esfínteres, debilidad, pérdida de peso o fiebre, pues permanezca lo más activo posible, es la recomendación. Y bueno, ¿cuáles son los consejos sobre la forma de manejar el dolor de espalda y la actividad? Primero, hay que suspender la actividad física normal solamente durante los primeros días, y esto ayuda a calmar los síntomas y a reducir cualquier hinchazón o inflamación en el área donde tienes el dolor. También se recomienda que apliques calor o hielo en el área que presentas el dolor. Use hielo durante las primeras 48 a 72 horas y después use calor. También puede tomar analgésicos de venta libre como ibuprofen o ibuprofeno en español, Advil, Motrin o paracetamol, que es el Tylenol, ¿no? Duerma en posición encorvada o posición fetal con una almohada entre las piernas. Si usted generalmente duerme boca arriba, coloque una almohada o una toalla enrollada debajo de las rodillas para aliviar también la presión. También se recomienda que no realice actividades que impliquen levantar objetos pesados o torcer la espalda durante las primeras 6 semanas después de aparecer el dolor. También no haga ejercicio en los días inmediatos posteriores a la aparición del dolor, después de 2 a 3 semanas. Y comience lentamente el ejercicio de nuevo. Un fisioterapeuta puede enseñarle qué ejercicios son los apropiados para usted, ¿no? Y a través del ejercicio también puedes prevenir el dolor de la espalda futuro. Una de las recomendaciones es que mejores la postura, fortalecer su espalda y abdomen y mejorar la flexibilidad. También se recomienda, si tienes sobrepeso, pues que te reduzcas, ¿no?, la cantidad de alimentos que estás ingiriendo o los alimentos que estás ingiriendo, ¿no? Tal vez estás comiendo poco, pero son altos en calorías o son agresores para ti, o tienes también algún problema de tiroides, entonces hay que hacerse un chequeo médico, ¿no? Para eso, pues, para que puedas bajar de peso y evitar obviamente las caídas. Si tú trabajas en una compañía donde estás muy expuesto a caerte, pues probablemente la recomendación es que cambies de área laboral, ¿no? Un programa completo de ejercicios debe abarcar la actividad aeróbica como caminar, nadar o montar en bicicleta estática. Y también debe incluir un entrenamiento en estiramiento y fortalecimiento. Pero pues para ello necesitas seguir las recomendaciones de tu médico o de un fisioterapeuta. Puedes empezar con entrenamiento cardiovascular suave como caminar, montar en bicicleta estática, no las de recostar, ¿ok?, sino de las estáticas. Y nadar también dice que son excelentes ejemplos que te van a ayudar para tu espalda. Y esas actividades aeróbicas pueden ayudar a mejorar la circulación a la espalda y promover la curación. Asimismo, te ayudan a fortalecer los músculos en el estómago y la espalda. Los ejercicios de estiramiento y fortalecimiento son a la larga importantes. También tienes que tener en cuenta que empezar esos ejercicios demasiado pronto después de una lesión también pueden empeorar el dolor. El fortalecimiento de los músculos abdominales puede aliviar la tensión sobre tu espalda. Un fisioterapeuta puede ayudarle a determinar cuándo comenzar los ejercicios de estiramiento y fortalecimiento, y también te va a decir cómo hacerlo. Hay que evitar ciertos ejercicios durante la recuperación, a menos que el médico o el fisioterapeuta te digan lo contrario, ¿no? Como cuáles: el trote deportivo, deportes de contacto, deportes de raqueta, el golf, danza, levantamiento de pesas, levantar las piernas al estar acostado boca abajo, eso no lo hagas, y abdominales tampoco. Entonces, para prevenir este tipo de dolores, hay que aprender a alzar los objetos, o sea, no tener la postura en la que te puedas lastimar, agacharnos adecuadamente, y si un elemento es demasiado pesado o desproporcionado, hay que pedir ayuda. Hay que separar los pies para tener una base de apoyo ancha. Hay que pararnos lo más cerca posible del objeto que usted esté alzando. Hay que agacharse con las rodillas, no con la cintura. Hay que apretar los músculos del estómago a medida que alces un objeto o que lo vayas a bajar. Hay que sostener el objeto lo más cerca del cuerpo que uno pueda. Alzar usando los músculos de la pierna. Y a medida que usted se ponga de pie con algún objeto, no se incline hacia adelante. Trate de mantener la espalda recta. No se contorsione mientras esté agachado para tomar un objeto, lo esté alzando o lo esté transportando. Esas son algunas medidas. Y bueno, también otras es que evites permanecer de tiempo por periodos largos. Si usted debe permanecer de pie por su trabajo, coloque un banquillo cerca de tus pies. Alterne el descanso de cada pie sobre ese banquito. Eso te va a ayudar, no sé que estés haciendo otra cosa. No uses tacones altos. Utiliza suelas acolchadas al caminar. Al sentarte para trabajar, sobre todo si usas una computadora, verifique que su silla tenga un respaldo recto con un asiento y espalda ajustables, que tengas apoyabrazos y un asiento giratorio. Usa un banquillo bajo tus pies mientras estés sentado para que tus rodillas queden a un nivel más arriba de sus caderas. Entonces también puedes poner una almohada, una toalla enrollada detrás de la región lumbar al sentarte o al manejar durante periodos prolongados. Y si conduces largas distancias, hay que parar, hay que caminar más o menos cada hora. No levantes objetos pesados justo después de un viaje. Si fumas, pues hay que dejar de fumar. Hay que bajar de peso si tienes sobrepeso. Hay que hacer ejercicios para fortalecer los músculos abdominales de manera regular. Y esto va a ayudar a fortalecer los músculos del torso para disminuir el riesgo de lesiones adicionales. Y lo más importante, ¿no? Hay que aprendernos a relajar. Puedes hacer algún tipo de meditación, yoga, el tai chi o los masajes. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, como ya les dije. Y las referencias que ellos tienen son de Corwell BN, Davis NL, Back Pain, Walls RMF, Rosen Emergency Medicine, Concepts and Clinical Practice y Elsevier 2023, capítulo 31. Ok, y bueno, ahí pueden encontrar ustedes este artículo. Viene más información, pero pues está medio rara. ¿Cómo cuidar del lumbago en casa? Y está escrito por Adam. Con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

10:49, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Les recuerdo que la repetición del programa estará a las 12 del mediodía y seguido del programa, de la repetición, estará el programa de Venus versus Marte. Si se perdieron el programa del día de ayer, ayer hablamos sobre el Día de los Muertos y sobre algunas calaveritas, así que no se lo pierdan, estuvo divertido. Pueden escucharlo hoy a las 2 de la tarde y también a las 2 de la tarde va a estar la repetición en la página, bueno, la grabación va a estar en la página de la radio, también a las 2 de la tarde para que lo puedan escuchar a la hora que ustedes puedan. Y bueno, me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.